Otra escuela que no inicia y colapsa por abandono del Estado. Familia de la escuela número 1683, Conrado González Feltrud, de Las Heras, demanda soluciones urgentes. Este miércoles 10 de marzo, la familia de la comunidad se concentrarán a las 18 horas en la puerta del establecimiento y marcharán por las zonas aledañas para visibilizar la situación y exigir soluciones urgentes por graves problemas edilicios. Esta escuela está ubicada en el barrio 12 de junio, en Las Heras, en el Chayao. Para hablar mejor del tema, estamos en comunicación con Gabriela Lugones, a quien le damos las buenas tardes. ¿Cómo estás, Gabriela? Hola, buenas tardes. Todo bien, gracias. Bien, bueno, ¿cuál es? Porque no tengo tu función, si sos parte de, sos delegada sindical, si sos parte ahí de las familias que van a marchar. No, yo soy parte del secretariado del SUTE de Las Heras, soy la secretaria general del SUTE de Las Heras. Y bueno, estamos acompañando entre tantas luchas que tenemos y frentes abiertos en las distintas escuelas de Las Heras, en especial a esta que todavía no ha podido abrir las puertas a la presencialidad. Bien, los motivos obviamente tienen que ver con sus condiciones de edilicia, ¿cómo es la situación? Tal cual. Bueno, el día jueves los papás nos informan que se iban a reunir en asamblea y en la puerta de la escuela, y ahí estuvimos presentes junto con ellos. Y bueno, las quejas eran las condiciones edilicias de la escuela, que por ese motivo no podían volver a la presencialidad los chicos. Pudimos hablar con los docentes y con los directivos. Pudimos ver realmente las condiciones de la escuela. La gente de infraestructura vino el día viernes a arreglar unos baños, pero ya el día lunes no volvieron, o sea, armar unos parches nada más, porque en realidad esos baños necesitan un cambio drástico. Y el día lunes se volvieron a juntar los papás, nos llamaron, ahí estuvimos presentes y pudimos hablar con la directora que estaba haciendo todos los trámites, que nos expone que Dirección General de Escuelas no se había hecho presente con la gente de infraestructura, que habían ido nada más que el viernes, pero el lunes no habían aparecido. Lo que sí sabemos que la Dirección General de Escuelas tiene dos empresas para una cierta cantidad enorme de escuelas, entonces están yendo, hacen un poquito acá, otro puchito allá, y así las obras se van demorando, ¿no? Totalmente. Una escuela importante, Gabriela, ¿no? Con mucha población. Una escuela también que se usa para las elecciones, ¿no? También, exacto. Particularmente voto en esa escuela. Pero bueno, es muy muy concurrida e importante para la zona, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Tanto en el barrio municipal como el 12 de junio, que son los dos barrios que están casi juntos, son las dos únicas escuelas primarias que tiene esa zona, y convengamos que alrededor del barrio 12 de junio y del municipal, la población ha ido creciendo, se han entregado nuevos barrios, ha ido aumentando la población, entonces tienen una demanda importante de alumnos. Totalmente. Bueno, concentración, ahora dentro de un ratito a las 18 horas. A las 18 horas concentramos con todos los papás y vamos a movilizarnos hasta la calle Bolón Surmer, ahí en la rotonda de la entrada del barrio municipal, y ahí esperamos visualizar claramente los reclamos de infraestructura, que son muchos y son gravísimos. Una de las cosas, por ejemplo, para darte un pantallazo, la parte eléctrica, había una columna que tenía un reflector que no funcionaba, inclinada, con riesgo a caerse. Bueno, esa columna la sacaron porque la verdad que era un peligro. Tiene aulas, unas cuatro aulas al exterior que se llueven todas. Nosotros llevamos a nuestro técnico de seguridad e higiene. Hicimos el relevamiento, que eso lo vamos a poner a disposición de la escuela y se va a elevar a las distintas oficinas de la DGE y también al Ministerio de Trabajo. Tiene problemas eléctricos, estas aulas se llueven, están las membranas destruidas. soldos que habían puesto los papás con plata de cooperadora, más todo el aporte, porque es una comunidad que trabaja mucho para la escuela. Lo que no hace Dirección General de Escuela, lo tratan de hacer los padres. Siempre la comunidad está sosteniendo a la escuela. Y entre otras cosas, los vanos que están realmente inodoros muy percudidos porque se ven que son de años, cañerías con distintas filtraciones, faltan lavatorios de manos. O sea, en este contexto de pandemia, la higiene es fundamental y los baños tendrían que estar en perfectas condiciones y no están. Uh-huh. Además de eso, no tienen sombra durante todo el día. Tienen una chapa muy chiquita, muy pequeña, para la cantidad de alumnos y la cantidad de espacio que tienen. Y ese es otro tema. Necesitan los chicos, para poder tomar el recreo, o en caso de que llueva, tener un espacio donde puedan tomar esos recreos. Porque si no, tienen una galería muy pequeña y no se puede tomar el recreo en este contexto de pandemia ahí. Otra de las cosas que me llamó mucho la atención cuando estuvimos con el técnico es que la medianera, a la altura del playón, es muy cortita, es muy pequeña, y al lado hay un baldío, entonces están expuestos al vandalismo y robos. Es simplemente saltar. Cuando preguntamos por qué esta medianera era tan bajita, la respuesta de los docentes más antiguos fue que esas paredes se movían en su momento. Entonces decidieron elevar ese playón para sujetar las paredes para que no se derrumbaran. Tremendo. Tremendo. Hay una niña en silla de ruedas en el turno tarde que yo no sé en qué espacio la van a ubicar para que tome el recreo o pueda tener su actividad física. Porque la verdad que el lugar por donde ella tiene que pasar, las rampas, están sumamente inclinadas. Yo no sé qué arquitecto diseñó eso. Pero la niña no puede manejarse sola, ni siquiera llevándola a una persona, porque realmente las rampas están sumamente inclinadas, muy mal hechas. Y otra de las cosas, que bueno, la municipalidad envió gente a desinfectar, tenían una invasión en las aulas de afuera de hormigas negras tremendamente. El día lunes ya habían mandado a desinfectar. El día martes, cuando nos presentamos con el técnico de seguridad, ya vimos que el veneno había hecho efecto porque estaba el patio plagado de hormigas muertas. Y tienen encima otro patio, que el terreno ha ido cediendo y parece que estuviera minado ese patio, que le hubieran tirado una bomba. No tiene desagüe y al estar hundido, cada vez que llueve ese patio no se puede utilizar, porque se transforma en una pileta. Entonces, tienen mucho espacio los chicos para disfrutar, pero no están dadas las condiciones. Los baños todavía faltan arreglos. Es una pena porque es una escuela muy linda, con gente muy comprometida. La directora ha hecho todas las gestiones habidas y por haber. Es más, ese día que fuimos nosotros a hablar con ella, no paraba de llamar por teléfono y de que la llamaran, pero bueno, la Dirección General de Escuela no ha dado respuestas. Los papás han llamado a los medios de comunicación como Canal 9, Canal 7 y otros periódicos, ninguno se ha hecho presente, no los han escuchado, entonces por eso estas medidas de lucha. Están los papás muy enojados, muy disconforme con el gobierno escolar, porque ni siquiera se han arrimado a hablar con ellos, siendo que vienen desde el día jueves de la semana pasada reuniéndose en la asamblea. Y nosotros estamos ahí acompañando y tratando de visualizar toda esta problemática. Y bueno, yo les agradezco esta oportunidad para que los que nos escuchan puedan entender. Las Heras es un departamento muy vulnerable y yo tengo más de 20 escuelas que no han iniciado el ciclo lectivo y que aún todavía faltan graves arreglos. Totalmente. Son una muestra de lo que se vivencia, ¿no?, en cada escuela, en cada territorio, ¿no? Gabriela. Tal cual. Gabriela, te agradecemos muchísimo el tiempo, vamos a seguir muy de cerca para informar lo que vaya aconteciendo ahí en la escuela González Feltrum y lo que vayan decidiendo ahí los familiares. Muchísimas gracias. Que andemos bien. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Bueno, ahí teníamos comunicación telefónica con Gabriela Lugones, parte del Secretariado Ejecutivo del SUTE, del Departamento de Las Heras.